Y es que antes de que el hombre usó la razón, en esta escalera rompió un escalón. Destruye su entorno sin ningún remordimiento. Su inteligencia prefiere usar contra sus semejantes, matar, mutilar.